a hacerlo de nuevo, llevando a todo el mundo pues la el libro cofrade de nuestro pueblo, porque bueno, yo creo que a la gente le gusta, llegando a la fecha de Semana Santa, pues evocar un poquito a la Semana Santa. Bueno, pues la Semana Santa 2021, que todos ya sabíamos que iba a ser diferente a las anteriores, pero nada podía hacer que sospecháramos que iba a desarrollarse de esta manera tan particular en nuestra localidad. Todos estamos viendo, ¿no?, los medios de comunicación, cómo en toda Andalucía se está viviendo de manera especial la Semana Santa. La del año pasado estábamos en pleno confinamiento, no se podían visitar los templos, no se podía hacer prácticamente nada. Esta Semana Santa iba a ser distinta, tampoco íbamos a tener estaciones de penitencia, salidas procesionales, pero sí las hermandades habían dado 3.000 vueltas para buscar alternativas y para realizar actividades que en tiempo de pandemia se pudieran llevar a cabo. Todo esto pues ha quedado tirado por tierra también en nuestra localidad cuando hemos superado esa tasa de incidencia de 800 ya que llevamos en nuestra localidad, y todo lo que se había previsto por parte de las hermandades pues ha tenido que retroceder, dar marcha atrás, hacerlo, pero con distintos formatos o con medidas mucho más extremas, ¿no? Si se abre el templo, pues se hace con un circuito cerrado, se hace con un horario más limitado, se hace además también con un control más estricto, en fin. Todo al traste, ¿no, Naranjo? Sí, la verdad que nosotros teníamos organizado lo que era principalmente el Jueves Santo, el Jueves Viernes Santo, teníamos organizado pues hacer como siempre veníamos habitualmente haciendo el encendido de la vela solidaria y bueno, teníamos el Ángelus por la mañana. Este año lo íbamos a cambiar por un Vía Crucis, pero viendo la situación de que está tomando la cosa aquí en el pueblo, pues decidimos hablé con nuestro director espiritual, con Roberto, y decidimos pues suspender todo eso para evitar que en la medida de lo posible no haya tantas aglomeraciones en el templo. Sabemos que el Via Crucis, bueno, el Ángel, la hora del Ángel a las 12 de la mañana del Jueves Santo, pues es un día y una hora muy le gusta a la gente venir a visitar lo que en una Semana Santa normal era los pasos ya montados, pero se ve, bueno, este año pues no lo vamos a hacer por eso, como te he dicho antes, evitar que la gente pueda aglomerarse, y por ello pues no hemos suspendido todos los actos. Vamos a tener lo que son las imágenes que ya están expuestas desde el pasado lunes, que estamos abriendo para pues todas las personas mayores que saben que el jueves hay muchísima gente aquí en la ermita, pues intentar que todo el que pueda, pues quiera, pueda acercarse sin problemas, respetando las medidas de seguridad y sin ningún problema de seguridad principalmente, ¿no? O sea, que el templo, lo que es la ermita del Jesús, permanece abierto durante todos estos días para precisamente eso, ¿no? No limitarlo a un horario concreto en un día y en una jornada o dos, para evitar, ¿no?, que si se va a visitar, pues que sea de manera más espaciosa en el tiempo. De todas formas, vosotros ya tenéis la experiencia previa. Cuando se expuso además también la imagen del Nazareno, ¿no?, días atrás, semanas atrás, y ahí sí que se estableció un circuito, que además el que se ha tomado un poco de modelo por el resto de hermandades a la hora de organizar sus actos venerenciales, reverenciales, ¿no? Y eso imagino que lo mantenéis. Sí, nosotros el jueves... Hace dos sábados que tuvimos el acto reverencial de a nuestro Padre Jesús Nazareno, pues la verdad es que discurrió todo el día muy bien. No hubo aglomeraciones de ningún tipo. La gente visitó la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de forma muy escalonada. Nunca faltaba gente, pero nunca había mucha aglomeración. Y entonces lo que este año, pues el jueves lo que vamos a hacer es hacerlo de la misma forma. Vamos a tener ahí pues un turno de guardia con la gente de la Junta de Gobierno y varios voluntarios más que se han ofrecido a echarnos un cable. Y bueno, pues vamos a intentar que la cosa discurra guardando las medidas de seguridad siempre, es decir, mascarilla, gel hidroalcohólico y distancia de seguridad. y evitando pues lo que son las aglomeraciones para evitar que la pandemia esta, el COVID este, pues se siga propagando por nuestro pueblo, porque ya estamos bastante jodidos con eso. Sí que es cierto que, como decíamos al principio, ¿no?, en estas circunstancias, a pesar de lo que uno pudiera tener organizado, hay que tener altura de miras, hay que estar con la situación que tenemos y hay que ser responsable, ¿no? Y en este sentido, pues las hermandades de nuestra localidad, como decíamos antes, han dado marcha atrás, ¿no?, y han tenido esa altura de miras a la hora de reducir pues todos los actos que habían previsto, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que hay que ser consciente de la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y la situación no es para nada buena. Ya vendrán años sucesivos en los que se podrá hacer tener una Semana Santa completamente plena, pero ahora mismo toca lo que toca, y toca, pues, como dicen los toreros, atarse los machos y remar todo en la misma dirección para evitar que el COVID este pues se siga propagando por todo el pueblo. Nosotros, como te he dicho antes, teníamos pensado varias cosas para lo que es el jueves, como siempre el jueves santo que tenemos en aquí en Jesús, pues es un día, aparte de la salida procesional por la tarde, por la mañana el domingo, el jueves, sí, es muy bonito. Sí, sí. Y este año, pues, viendo la situación, pues, como te he dicho anteriormente, hablé con Roberto y le dije que íbamos a suspender todo porque las circunstancias no invitan a otra cosa. Claro. Papeletas de sitio, me acuerdo de la papeleta solidaria que firmamos en su día, todo esto, bueno, pues queda un poco, no sé si en suspenso, sí, cancelado. No, eso seguimos porque es una labor social que yo creo que va a venir muy bien a muchas familias del pueblo, y bueno, eso sí, vamos a tener allí un par de personas el jueves, repartiendo lo que son las papeletas de sitio solidario que todo el mundo ha solicitado a través de la página web. Que de hecho, bueno, pues ya hago también un llamamiento, porque si alguien no la solicita y quiere colaborar, pues puede hacerlo a través de la página web, hacer en ubrique.com. Entra ahí, hay un enlace de la papeleta, se rellenan los datos, que no hace falta, bueno, te obliga a poner unos datos, porque es el mismo sistema, es el mismo formato que tenemos para de años anteriores, en el que cogemos y hacemos hacer la solicitud de la papeleta de sitio y no hemos querido tocarlo, y una vez que esté relleno, pues nos llega un correo electrónico a nosotros y nosotros prepararemos la papeleta de sitio para que todo el que quiera, pues después ya el jueves y el viernes puedan pasar a recogerlo. ¿Jueves y viernes durante toda la jornada y algún horario en particular? El jueves pues vamos a abrir a las 11 de la mañana y intentaremos tener un horario ininterrumpido, porque como te he dicho antes, la experiencia de la veneración de nuestro Padre Jesús Nazareno nos dice que sin cerrar al mediodía hemos tenido la gente, un chorro de gente, es decir, que no había una continuidad, pero no había una aglomeración. Entonces preferimos que haya eso, que vaya la gente continuamente, pero sin aglomeración, porque si cerramos y después volvemos a abrir a las 4 o a las 5 de la tarde, corremos el riesgo de que mucha gente espere a esa hora y quiera ir porque piense que van a cerrar y ya tengamos el follón. Vamos, no sabe uno cómo va a acertar, ¿no? Claro, pero bueno, como te digo, hace un par de semanas lo tuvimos todo el día abierto en la veneración, y la verdad es que funcionó bastante bien. Esperemos que este año y que el jueves, pues mañana, pues funcione todo igual, y que, bueno, pues hacer un llamamiento a la gente que si van a venir a visitar las imágenes, pues que lo hagan de forma cívica y respetando todas las medidas de seguridad. Uh-huh. Las imágenes están montadas las dos delante del altar, de la mesa del altar de aquí de la mitad de eso. Yo la verdad es que yo he visto alguna la verdad es que está muy muy bonita. Nuestro priostre, otra vez como siempre, pues dando un su toque de elegancia y de saber, pues la verdad es que le ha quedado todo el conjunto, le ha quedado muy muy muy bonito. Invito a todo el mundo que se acerque, porque son estampas que yo creo, esperemos que no tengan que volverse a repetir más, porque la verdad es que es muy triste también, pues, estar ya dos Semanas Santas sin salir por motivo de la pandemia, y la anterior que tampoco pudimos salir por motivo del agua. Entonces, bueno, yo creo que el día que salgamos va a ser como el que descorcha una botella de champán, va a ser un de esto de alegría que es bastante, bastante grande. Bueno, yo no sé si tenéis pensado vosotros, te pregunto por el acondicionamiento, el engalanamiento de las imágenes, ¿no? Si tenías pensado, antes de que se disparara la incidencia en nuestra localidad, montar las imágenes en los pasos, engalanarlas de otra forma, colocar exorno floral, que ahora no se ha puesto, porque claro, no está la cosa para colocar un exorno floral y hacer un acondicionamiento mayor, llamando a la gente además ahí, ¿no? Que puede provocar ese efecto llamada. En fin, quizás por todas estas razones, no sé si eso lo teníais en mente o no, pero lo que vamos a poder ver son las dos imágenes en el altar, ¿no? Me has dicho, al lado del altar. Sí, delante de la mesa del altar, pues está la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y de Nuestra Señora de la Estrella. Está montado allí, ataviadas con el prioste, sobre el solano, pues el que se encarga de todo lo que es la ropa, la vestimenta de las imágenes, que tengo con su equipo de priostier. Y en principio lo que teníamos pensado, sabiendo que no íbamos a poder procesionar, pues hacer lo que es montar un pequeño altar delante para que la gente pueda tener un poco más de cercanía para con las imágenes, porque a todo el mundo le gusta pues llegar allí a la ermita, sentarse delante delante de las imágenes y pues hablar mente con nuestros titulares y pasar el rato allí rezando, orando. Entonces a la gente le gusta esa cercanía y eso es lo que intentamos hacer. También el viernes, pues allí en la ermita de San Antonio, pues también vamos a tener lo que es a nuestro Santísimo Cristo de Yacente, pues también lo vamos a poner delante para que también la gente tenga un poco más de cercanía para con él. Y no está allí pegado allí a la pared como siempre está. Teníamos pensado otras cosas, pero bueno, debido a todo esto, pues no vamos a hacer nada más. Lo vamos a tener puesto allí por la mañana, en horario de mañana y de tarde. Y bueno, a todo el que quiera, pues también se puede acercar allí a ver al Santo Entierro. Es lo que se ha preparado, ¿no?, por parte del Nazareno de manera pública. Lo demás se queda en el marco telemático, que es lo que se ha venido trabajando durante todo este tiempo, ¿no? Pues podríamos decir, el marco telemático en el marco más de lo privado, por ejemplo, y me explico, durante todo este tiempo se han estado realizando una especie de banderolas, carteles grandes, ¿no? No sé cómo exactamente definirlo, que... Sí, balconera. Balconeras, que la gente ha ido pues solicitando a la hermandad del Nazareno, adquiriendo y colocando en los balcones de su vivienda para, bueno, sí, pues hacer notar que estamos en tiempo cofrade, en tiempo de Semana Santa, ¿no? Y hacer notar también la devoción al Nazareno. Esa es otra manera, igual que la luz del cautivo, ¿no?, para este Miércoles Santo, es otra manera también de, cubrir los actos de la Semana Santa que no se pueden llevar a cabo de manera normal, ¿no? Claro, es otra forma de manera... De hacer ver que, bueno, que somos cofrades, que nos gusta la Semana Santa y que, bueno, pues aunque las circunstancias no son las que nos gustarían, pues tenemos que vivir la Semana Santa de la mejor forma posible y bueno, pues la verdad es que a mí me emocionó mucho ver tantos balcones como perdón, sí, tantos balcones como hay por ahí, pues con la balconera, hemos hecho balconera de los cuatro titulares, y bueno, ver por ahí balcones ataviados con las imágenes de nuestros titulares, pues la verdad es que te enorgullece y te llena de emoción. ¿Cuántas se han repartido, se han entregado, se han encargado? Pues la verdad de la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno es la que más la gente, ¿no?, la que más compra, la gente, la que más ha comprado, y de ese creo que hemos llegado a comprar 100. Vaya. Y yo creo que tienen que quedar ya pocas ya para acabarla. Y después también hemos hecho de la Virgen de la Estrella, creo que hemos hecho pues 30 o 40, y de la Nuestra Señora de los Dolores del Santísimo Sacramento, pues 20 de cada. Tenemos que darle a todos nuestros titulares, tenemos que darle la posibilidad de que hay gente que es muy devota de uno de otro, sí. Pues sí. Que cada uno compre el que cree conveniente. Eso sí, la verdad que eso que sí. No, que te decía que ver balcones por ahí ataviados con la balconera, la verdad es que es muy bonito. Luego además también, no sé si durante estos próximos días, Jueves Santo, Viernes Santo, que son los días especiales de la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno, ¿no? Porque serían los días en los que procesionaría las imágenes del Nazareno y la Virgen de la Estrella y la del Santo Entierro y Nuestra Señora de los Dolores. Durante esos dos días en particular vais a realizar alguna otra actividad. En este sentido, sí, como decía yo antes, de manera telemática, ¿no? Porque sí que vosotros que nos teníamos acostumbrados a publicar en redes sociales vídeos, publicar imágenes a lo mejor rememorativas, ¿no? Del recuerdo de lo que eran antiguas salidas procesionales. No sé si estáis trabajando un poco en ese tema también. Sí, estamos trabajando en eso, pero bueno, no está muy definido todavía. No muy definido, porque no, porque bueno, ya me lo comentamos en la Junta de Gobierno, lo comentamos, pero bueno, no le hemos dado forma todavía. Igual para mañana ya sorprendemos a todo el mundo y tenemos algún vídeo por ahí, pero ahora mismo no hay nada, pero bueno, yo creo que algo se hará. Bueno, la última vez que hablábamos recordábamos que las papeletas de sitio contaba con unas 50 solicitudes y se acaba de activar, ¿no?, prácticamente, ¿no?, en la web de la hermandad su solicitud. ¿Cuántas van a día de hoy? Pues yo creo que va a llevar más de 80 solicitudes. Uh-huh. Así que la gente está respondiendo bastante bien. La gente, bueno, pues como siempre digo yo, la hermandad del Nazareno, cuando él pide al pueblo una colaboración, una ayuda al pueblo, a los hermanos, porque hay que decir que esta papeleta de sitio solidario la puede solicitar cualquier persona sin necesidad de que sea hermano de la hermandad. Así que no hace falta ser hermano. Pues la verdad es que cada vez que pedimos una ayuda o un esfuerzo al pueblo, la verdad es que siempre responden de manera maravillosa, porque bueno, las campañas de recogida que hemos hecho el año pasado, la verdad es que ha sido impresionante la respuesta que hemos tenido de todo el mundo. Y bueno, en esta ocasión pues también está la gente respondiendo. Yo creo que a partir tenemos, creo que eran más de 80, pero de todas formas mañana el que no haya podido solicitarla a través de la página web, porque hay mucha gente que, bueno, pues la tecnología pues no lo lleva muy bien, pero el que quiera se puede acercar por allí por el medio de Jesús y gustosamente se la harán en un ratín. La verdad es que el diseño de la papeleta de sitio es muy bonita, es muy original. Y bueno, es un recuerdo bonito de una colaboración solidaria que has tenido con la hermandad, pero principalmente con gente que principalmente le hace falta. Claro, porque bueno, hay que decir, ¿no?, que son 3 euros para adultos la papeleta de sitio, 1 euro para menores, y todo lo que se obtenga irá destinado pues precisamente a ese fin social, ¿no?, a Cáritas. En principio, bueno, a Cáritas tenemos ahora mismo hecho lo que es otra vez una campaña de recogida de alimentos, sí. El darnos la lata que habitualmente tenemos. Y ya una vez que terminemos de hacer lo que es la campaña de esta, pues ya veremos veremos dónde vamos a destinar, porque también sabemos que hay familias le está costando ya un trabajo pues pagar luz, alquiler y demás. Entonces, si podemos echarle un cable a alguien también, pues se lo echaremos también. Aparte de que, bueno, Caritas siempre es una de las nuestras premisas a la hora de hacer colaboración con ellos. Y bueno, pues ya un poco más adelante, pues viendo todo lo que hayamos recaudado, pues veremos cómo gestionamos lo recaudado. Sí, la campaña de recogida de alimentos de una lata que va destinada a Cáritas, mientras que la papeleta de sitio, es verdad que lo comentábamos en su día también, ¿no?, que se iba a destinar a fines sociales, en coordinación además, me decías, con el área de política social del ayuntamiento en ese momento. Sí que es verdad que hay que destacarlo, ¿no? Así. Sí. Bueno, pues todo esto es lo que se ha preparado por parte de la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Comentaba yo antes con Casilla del Cautivo que había otras iniciativas, y imagino que vosotros también tendríais otras iniciativas que finalmente no se van a poder llevar a cabo. Y sobre todo el tema de los controles más estrictos, ¿no? Porque claro, estamos viendo las imágenes en todos los templos religiosos de toda Andalucía, que en una situación que no es tan elevada como la nuestra, desde luego, hay una mayor flexibilidad, que además no se trata más que de cumplir la normativa, ¿no? La normativa dice que podemos hacer esto, pero bueno, nosotros en nuestra situación en particular y por ser un poco más responsables, pues las medidas son todavía más estrictas, ¿no? Los controles, la afluencia de visitantes que puedan llegar se controla de manera más especial y todo ello, bueno, pues para evitar los contagios, ¿no? No nos queda otra, ¿no? Es el momento en el que nos encontramos. Sí, no, ahora mismo tenemos que tener mucho control con todo esto. Tenemos que controlar muy bien lo que son los aforos para que, bueno, pues no haya mucha gente, para evitar que haya aglomeraciones y seguir la medida de seguridad, pues siempre había que seguirla para de una forma más estricta, como bien dices tú. Es que no nos queda otra, como has dicho tú anteriormente. No nos queda otra, tenemos que adaptarnos a las circunstancias que tenemos ahora mismo. Y bueno, pues los aforos, pues intentar reducirlo al máximo, evitar las aglomeraciones y eso, mascarilla, distancia y gel hidroalcohólico que tenemos nosotros puesto aquí en la entrada de la ermita para que todo el mundo, pues antes de entrar, pues se desinfecte las manos y pueda entrar. Y la estancia, pues el menor tiempo posible también, ¿no? Claro, claro. Siempre lo que tenemos que ahora mismo las circunstancias son las que son, no hay otra. Aunque por mucho que queramos cambiarlas, no hay otra. Entonces, adaptarnos y ya está. Y yo creo que la Hermandad de Nazareno siempre se adapta a todas las circunstancias. De una forma, yo creo que bastante correcta. Y bueno, pues ahí estamos. Abriremos mañana a las 11 y por la tarde, pues cerraremos aproximadamente sobre las 7 y media a las 8 de la tarde. Dependiendo de si hay mucha gente o no hay gente, pues ya cerraremos a una hora u otra. Y ya está, decirle a la gente que si quiere venir, pues de manera escalonada, y si hace falta guardar cola, pues nada, se guarda cola y no pasa absolutamente nada. Claro. Bueno, se cuenta además también con el espacio del jardín, que es un espacio amplio, al aire libre, donde, bueno, se puede hacer esa cola con distancias de seguridad. En fin, tiene más posibilidades quizás, ¿no?, el Jesús, sí, a la hora de organizar estos actos. Sí, la verdad es que el jardín siempre te da una amplitud bastante bastante buena. Y bueno, pues yo creo que la gente ya somos bastante conscientes del problema que tenemos encima, porque la verdad es que los números de casos que se están dando son muchos, y la verdad es que hay gente que lo está pasando bastante mal con esta enfermedad. Entonces, bueno, pues intentar de ir haciendo las cosas en la medida de lo correcto, sin hacer ninguna extravagancia. Y bueno, pues seguir en la línea que nos marca la de estos sanitarios, simplemente. Es lo único que podemos hacer, cuidarnos nosotros para cuidar también a los demás, ¿no? Este mensaje que siempre lanzamos y que tan certero es, ¿no? Tan sí, realista, ¿no? Si nos cuidamos nosotros, pues también estamos cuidando a los demás, así que vamos a hacerlo. Sí, la verdad es que si no nos cuidamos nosotros, pues ¿cómo vamos a cuidar de enfrente? Pero bueno. ¿Qué más, Naranjo, en torno a lo que son las actividades y los actos programados por la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno? Poco más, ¿verdad? Es que no hay más margen para realizar ninguna otra actividad. No hay margen, y ahora mismo pues el único margen que hay es cuidarnos mucho. Exacto. E intentar que toda la persona que está pasando por esta enfermedad pues salga lo más pronto posible de ella y salga bien. Salga todo perfecto y ya está, y cuidarnos, que la enfermedad, la verdad es que parece que no, pero es bastante jodida. Entonces, bueno, hace un llamamiento a todas aquellas personas que están pasándola, y bueno, pues a ver si nuestro Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Estrella, Nuestra Señora de los Dolores y el Santo Entierro, pues nos echó un cable a todos y salimos de ella y revertimos un poquito la situación que estamos pasando ahora mismo, porque la verdad es que es bastante mal. pues a ese deseo nos sumamos también nosotros aquí desde la emisora municipal y bueno, pues esperamos que esa pronta recuperación también para todos aquellos afectados ahora mismo por la COVID-19 en nuestra localidad. Sí. Naranjo, muchísimas gracias por atendernos en estos momentos y seguiremos hablando, ¿de acuerdo? Gracias a ti. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días.